Regresamos a Hijos de la Tierra y bueno, pues empezamos ya la recta final del programa del día de hoy con la agenda de las próximas semanas. Y bueno, para empezar, el Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, inicia su juicio de caso de la masacre de Ectal con la participación del obispo Raúl Vera. Esto se va a llevar a cabo el lunes 16 de abril de las 9 a las 2 de la tarde en la sede de la Sociedad Civil de las Abejas de Ectal, municipio de Chenaló, Chiapas. Y bueno, pues informes con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en San Cristóbal. También el Rincón Zapatista y la Cafetería Comandante Ramona invitan a De Lengua Mechunzón, celebración de músicas, danzas y versos, convive para la reflexión y la palabra frente a la crisis de la clase política, sentires y pensares de abajo. Esto es de 11 a 6 de la tarde, con la participación de moros y cristianos, el Nahual, compañía danzariega, los tlachiqueros y la hierbabuena. Después de 6 de la tarde a 9 de la noche, traigan instrumentos, sáquenle brillo a sus zapatos, afilen sus lenguas, porque todos ponemos a fandanguear un mundo nuevo. Habrá rica comida, postres, aguas frescas, café zapatista y productos de las comunidades en resistencia. Esto es el sábado 14 de abril a partir de las 11 de la mañana en el local de Unidos, Dr. Carmona Ibaya, número 32, Colonia Doctores, a 2 cuadras del Metro Cuauhtémoc, cooperación voluntaria, concienzuda y solidaria. Por otro lado, el día 24 de abril se va a estar llevando a cabo el acto por Mumia Abu Jamal en el marco de su cumpleaños 58 por su libertad y contra el sistema carcelario. Esto es a las 2 de la tarde en la Embajada de Estados Unidos, más bien enfrente de la Embajada de Estados Unidos. Y bueno, los días 12 y 13 de mayo de 2012, la Red contra la Represión y por la Solidaridad convoca el Foro contra la Prisión Política y por la Libertad de Alberto Patistán. Esto es en el CIDESI Unitierra, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. También se va a llevar a cabo el Encuentro Nacional de Resistencias Autónomas Anticapitalistas. Esto es el 24, 25, 26 y 27 de mayo de 2012 en Cherán, municipio autónomo, Michoacán, México. Nosotras, mujeres, hombres del campo y de la ciudad, pueblos indígenas, comunidades, barrios y organizaciones populares, campesinas, trabajadores sexuales, pescadores, universitarios, jóvenes y estudiantes, colectivos, ocupas, desobedientes, medios libres, alternativos o comunitarios, transportistas, vendedores ambulantes, ejidatarios, comuneros y vecinos, convocamos a un espacio en donde nuestros pasos se encaminen a la construcción de autonomías anticapitalistas, a resistir a este sistema de explotación, de guerra y de muerte, a decirle no al capital respetando la voz, las formas y el paso a cada uno, al Encuentro Nacional de Resistencias Autónomas Anticapitalistas, inscripciones personales y para organizaciones abiertas a partir del 15 de abril hasta el 15 de mayo de 2012. Para mayor información e inscripciones de organizaciones, personas y actividades, escribe a dialogorebelde@gmail.com y consulta la página www.autonomiasanticapitalistas.espora.org. No habrá inscripciones dentro de los días del campamento. La cooperación autogestiva para las necesidades de infraestructura y logística que requiere el evento será de 50 pesos por persona. Esta donación será para la recuperación autogestionaria del evento y tendrá que ser cubiertas al momento de inscribirse. Transporte colectivo al encuentro campamento desde la Ciudad de México, 400 pesos por viaje redondo. Y saldrán desde otras ciudades y estados autobuses para transporte colectivo con el objetivo de aminorar los gastos de todos. Y bueno, pues invitan Pueblo Purépecha de Cherán, municipio autónomo de Michoacán, México, Red de Resistencias Autónomas Anticapitalistas, Acción Directa Autogestiva, Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales, Colectivo Arquitectura, Asociación Un Salto de Vida, Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Comité Estudiantil Metropolitano, Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, Frente Amplio Opositor a la Minera San Javier, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, Puebla Tlaxcala, Frente Popular Francisco Villa Independiente, Frente de Pueblos de la Anáhuac Tláhuac, Jóvenes en Resistencia Alternativa, Marea Creciente México, Organización Campesina Emiliano Zapata, Democrática Independiente, Radio Ñomda, La Palabra del Agua, Regeneración Radio, Unión Popular, José María Morelos y Pavón. Y bueno, pues esta es la agenda para estas semanas que vienen. Así que bueno, pues con esto damos por finalizado el programa del día de hoy. Esperamos que les haya gustado y que nos escuchemos la próxima semana aquí en su programa Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes.